¿qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM. Hoy es lunes 16 de junio. Bueno, esperando que todos ustedes que son capaces hayan pasado un día excelente, el día de hoy celebrando el Día del Padre. Y bueno, estamos aquí en La Consentida en el 810 de AM, mi compañera. Norma Alicia Fuentes, bienvenidos y felicidades, José Ramón. Ajá. Gracias. Bueno, un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, quien les saluda, Mayra Cervantes en los controles. Estamos aquí en la UX, La Consentida, en el 810 de AM, precisamente para llevarle este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Bueno, pues con un excelente ambiente entre compañeros de la prestigiada Universidad Univera, jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho asistieron a la conferencia impartida por la Procuraduría General de la República a cargo de su expositor, el licenciado Carlos Garduño Salinas, con el tema Tratados Internacionales. Precisamente la cita fue en el auditorio de la Univera en el punto de las 10 de la mañana, y esta distinguida institución siempre se ha preocupado por la formación y capacitación para la vida futura de sus estudiantes, para que el día de mañana sean profesionistas altamente capacitados y sobre todo se desenvuelvan más que nada en el ámbito laboral con gran éxito. Posterior, a una vez terminado el evento, se hizo entrega de reconocimientos por su participación a cargo del licenciado Jaime Ramírez, catedrático de Univera Medellín. Pues ahí están a un nivel precisamente con temas, conferencias más que nada de la PGR sobre tratados internacionales para sus alumnos. Voy hablando de educación en vísperas de que concluya el actual periodo escolar 2007-2008. El titular de los servicios de educación pública en el estado de Nayarit, Jorge Miralmente Mesmizarra, aseguró que, en su gran mayoría, las escuelas públicas de nivel básico han cumplido con las especificaciones del calendario escolar. Y esto es unos 200 días obligatorios de clases, y además aseguró que en lo que resta del actual curso educativo, bueno, los sectores no permitirán que los maestros adopten actitudes holgazanas. Respecto a los resultados en la calidad educativa del ciclo que está por concluir, informó que el próximo mes de septiembre la prueba enlace aportará la evaluación correspondiente y se va a hacer, pues, este termómetro principal de avances, fortalezas, pero sobre todo de donde se tienen las debilidades para meterle ganas. Ahí es precisamente lo que él señalaba. Y bueno, también comentó Montenegro que, pues, al terminar el ciclo escolar, los maestros deberán preocuparse por buscar las formas para dar una rehabilitación a las escuelas, debido a que los que encuentran con pocos recursos. Explicó que un 80% del presupuesto se ejerce en nómina y el otro tanto se destina a la capacitación del maestro. No obstante, aclaró que muchas veces se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas y el Servicio Estatal. Informó que el próximo mes de septiembre la prueba enlace aportará la evaluación correspondiente, y ese es mejor precisamente el punto del termómetro en donde se darán cuenta de cómo están los alumnos y los maestros. Así que van a rehabilitar las escuelas públicas también, y con esto pues pondrán a trabajar a los maestros. En resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM, la mayoría de las administraciones municipales no es la carencia de dinero, sino que es falta de voluntad política en la que existe para no transparentar el manejo de los recursos públicos de acuerdo a lo que establece la ley estatal de transparencia, aseguró el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, Miguel Madero Estrada. De igual forma, se han impartido cursos de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información a los funcionarios de varios municipios que no han servido de nada porque no han acatado las recomendaciones hechas por los comisionados en ese rubro, en el sentido de regular el manejo del erario. Por último, Hernández Quintero aseguró que el problema de fondo no es de capacitación, sino de voluntad política de los funcionarios municipales, además de que carecen de seriedad sobre la ley estatal de transparencia, situación que deja ver la ausencia del Estado que guarda la administración municipal en Nayarit. Así es que no cumplen los alcaldes con transparentar precisamente su ejercicio. En resumen, La Consentida. El gobierno federal, junto con los estados que cuentan dentro de la ciudad con vías del tren, que bueno, estas vías entorpecen el paso de peatones y de vehículos, cuentan con un proyecto para desterrar este añejo problema, informó la secretaria general de gobierno, Cora Cecilia Pinedo Alonso. Dado el crecimiento natural de las ciudades, las vías férreas quedaron dentro de las mismas y se ha convertido en un problema serio, no solo en Nayarit, sino en otras entidades federativas. Por ello, el gobierno federal, junto con los estados afectados, cuentan con un proyecto para sacar las vías del tren, acción cuantiosa para los estados. Por ello, la inversión debe realizarse de forma conjunta. Existe un programa de orden mundial denominado Vías Verdes, mediante el cual el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, tiene la intención de retirar estas vías férreas y de aquellos lugares en donde se ha convertido en un problema, pues un problema que afecta a cientos de familias. Los estados que cuentan con vías del tren que pues están entorpeciendo el paso a las personas y a los vehículos se pretenden quitar, así lo informó precisamente Cora Cecilia. Adelantó la secretaria general de gobierno que incluso algunos especialistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizan estudios de la región del Pacífico, zona en donde se acentúa este problema, principalmente en los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, hasta llegar a Baja California. En el caso de la capital nayarita son 6 puntos, pero los más perjudiciales, bueno, pues son los ubicados en el Boulevard Colosio, en la avenida principal. En este último acentúa el problema derivado de los, pues sobre todo las maniobras del tren, que en ocasiones tarda hasta más de una hora en el cambio de vía. En este tema, las autoridades estatales, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, pues que encabeza Luis Carlos Tapia Flores, participó en la primera reunión nacional donde se tocó este tema que afecta a un sinnúmero de personas. Recordó que el servicio ferroviario solo transporta carga, por lo que la afectación mientras se realizan las adecuaciones sería mínima. Así que se pretende, es mucho, pues desterrar vías del ferrocarril. Desterrar vías de medio ambiente de las ciudades. Así es, porque bueno, de alguna manera, como lo señala con estos días, están entorpeciendo pues lo que es el tráfico, el paso de las personas que se detienen hasta una hora. Ahora hay que tener cuidado quienes se van a hacer cargo de esas maniobras, aparte de eso, porque alguien por ahí va a querer adueñarse de los terrenos que van a quedar libres. Sí. Más a ver el problema en que se va a meter por ahí. Tienes que controlar y por supuesto estudiar perfectamente esto antes de dar un paso como este. Exactamente. En resumen, aquí en la consentida de los 810 de AM, se lograron el encuentro magistrados y jueces a fin de mejorar la impartición de justicia. El pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los 41 jueces de primera instancia de Nayarit sostuvieron este fin de semana un encuentro a fin de intercambiar opiniones en las materias civil y penal, así como acordar acciones para el mejoramiento de la administración de justicia. El mencionado encuentro duró cerca de 5 horas y se efectuó en el auditorio Reynallar del Palacio de Justicia, sede del Poder Judicial del Estado. En el término se presentaron sendas exposiciones sobre los delitos electorales de los servidores públicos y las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. Al respecto, disertaron el licenciado José Ignacio Coronel Cruz, agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y el doctor José Miguel Madero Estrada, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Nayarit, respectivamente. En el presidium de dicho encuentro estuvieron el licenciado Jorge Armando Comisario, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, y el Consejo de la Judicatura, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior, Laura Elena Fretes, presidenta, así como Oscar Saúl Cortés Jauregui y José Guadalupe Campos Hernández, los magistrados de la Sala Civil, Javier Germán Rodríguez Jiménez, presidente, además de José Ramón González Pineda y Lauro Jiménez Borrallo. De igual forma estuvo el doctor Sergio Arnoldo Morán Navarro, secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior. Así es que, pues se lograron este encuentro magistrados y jueces a fin de mejorar la impartición de justicia. Y por otro lado, bueno, en información, afirma el gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua, Rafael Orozco Martínez, que las presas hidroeléctricas, tanto el Cajón como la de Agua Ninfa, así que están ya preparadas, están listas para recibir las lluvias de esta temporada. En estos momentos, dijo, el Cajón está a un 60% de su capacidad y Agua Ninfa a un 65%. Y precisamente son estos niveles porque están preparando los embalses para recibir las lluvias que se van a generar en esta temporada. y por otra parte comentó que las recientes lluvias no aumentaron el caudal de los ríos ni el nivel de las presas en el estado, porque bueno, que un estiaje severo, y si recordamos, bueno, no hubo lo que llamamos comúnmente carañuelas, y a pesar de que las lluvias de los últimos días trajeron consigo una precipitación importante, tanto en Acaponeta como en Ruiz y Capemal, los ríos Acaponeta y San Pedro no aumentaron su gasto, el cual estaba prácticamente en cero. Entonces, si esperamos que al irse regularizando el temporal de lluvias también suceda lo mismo con el gasto de estas corrientes de agua, bueno, pues finalmente reitero que el incremento no fue considerable, porque se filtró para la misma tierra, la cual estaba sedienta de agua, y ahorita con las primeras lluvias se van a saturar poco a poco las tierras de toda esta zona, pero ya están listas las presas para recibir el temporal de lluvias. Y bueno, el resumen aquí de Consentida en el 810 de AM, ningún ayuntamiento de Nayarit habrá de heredar deudas por energía eléctrica a sus sucesores, ya que la totalidad de las administraciones municipales han cumplido con el pago del servicio, reconoció el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Gerardo Silver Cárdenas. En entrevista, el funcionario señaló que los diversos ayuntamientos en cuanto al exacto cumplimiento del pago bimestral por el servicio, pero que se trata de lapsos cortos que de ninguna manera provocan la suspensión de la energía eléctrica en ningún municipio. Añadió que los alcaldes se ponen al corriente enseguida y que este buen paso dará lugar indudablemente a que ningún ayuntamiento saliente deje deudas por el servicio de energía eléctrica a las autoridades municipales que iniciarán funciones en septiembre próximo. En lo que corresponde a Pepito Javier Cárdenas, que el ayuntamiento encabezado por Manuel Cota Jiménez ha estado cubriendo dos facturas a la vez, una por el consumo de la energía eléctrica y otro como abono a una deuda atrasada. Esto era el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, pero la deuda quede finiquitada antes de que finalice el presente año, o sea que en este caso sí le tocará al próximo presidente municipal hacerse responsable de cubrir la totalidad del pago. Aseguró el señor que a la siguiente administración le corresponderá pagar cuando mucho dos abonos para liquidar por completo este compromiso que tienen. Así es que los nuevos ayuntamientos no tendrán ese problema si le pagan el servicio. Obligó a los alcaldes a que pagaran sus adeudos la Comisión Federal de Electricidad. Y ayer fue un día importante porque fue inaugurado el Tianguis del Automóvil Chamaco en las instalaciones del recinto ferial, donde a partir del 5 de junio, todos los domingos, los interesados en adquirir un auto nuevo, o seminuevo, o simplemente ir a ver carros, podrán encontrar a todas las empresas y automotrices reunidas en un solo lugar, explicó esto el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Javier Belloso López. Explicó que la finalidad de este evento, en el que también estuvo presente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Nayarit, José Luis Bernal Valenzuela, es que todos los empresarios establecidos del ramo automotriz tengan un espacio donde ofertar sus productos. Aquí en la explanada dijo de la feria, iniciamos y ya estaremos en forma permanente todos los domingos ofreciendo autos. Belloso López informó que en el tianguis del automóvil Canaco participan aproximadamente 30 empresas del ramo automotriz, además de comercios de accesorios y refacciones para autos, e incluso a particulares que deseen comprar o vender un vehículo, se está invitando a las agencias de autos también, a los lotes de autos y en particular a todo el que quiera sumarse a este proyecto. Además, las personas que adquieran un auto, accesorios, refacciones, moto o automóviles, bueno, pues en el tianguis el automóvil Canaco tendrán la certeza jurídica de que el producto que adquieran es totalmente legal, porque también se contará con autoridades de la Procuraduría General de Justicia y de Tránsito del Estado. Se está invitando a la Procuraduría y a Tránsito para que pues tramiten la verificación de su automóvil, que la gente que compre un carro sepa que este pues está tramitando limpio y que no hay ningún problema, que no es robado. Además, ahí mismo se podrá tramitar créditos de financiamiento para adquirir un nuevo vehículo a través del módulo de financia auto de Vancomer. El requisito es ponerlo ahí, estuvimos informando, es que la gente en actividad, y bueno, es que la verdad el lugar está cómodo porque está muy amplio, y se trata de poco a poco darle precisamente de un lugar pues muy ad hoc o muy bien adoptado para precisamente todos estos tipos de eventos. Todo tipo de eventos, precisamente. Además de que cuento con instalaciones, baños, que más espacio, más que nada espacio para exposición de carros, de automóviles, de oficinas, de lo que tú quieras. Ahí está el Palenque también, que está muy grande, la Expo también. Y entonces, pues son instalaciones que se les debe de dar un poco de más movimiento. Y lo mejor de todo es que ahora, en este año de ya de la feria, nos dimos cuenta de que hubo bastantes cambios y cambios positivos. Y bueno, por eso ahora se llama el recinto ferial de Tepic. Debe servir de aparador para acercar estos productos y servicios que ofrecen los mayoristas. Y no debe ser, como tú lo comentabas, que se llaman un elefante blanco. Sí, es una vez presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mayoristas, Luis Bernal Valenzuela, quien asistió a la inauguración de este tianguis del automóvil, expresó que se deben crear los espacios necesarios para impulsar una dinámica comercial donde la gente de Tepic y del Estado sepan que permanentemente hay un lugar donde pueden venir a ver y adquirir los productos que se ofertan en el Estado. Agregó también, pues dice, vengan a comer, a divertirse, que esto sea un rotundo éxito para que los mayoristas tengan un centro de esparcimiento. Agregó que un ejemplo de ello es el tianguis del automóvil, donde se pueden adquirir vehículos con seguridad jurídica. Además, si se ofrece un servicio de restaurantes por ahí. Imagínate, ya está completo, ¿verdad? Desde temprano, si se te pasan las horas viendo los carros o pidiendo algún presupuesto, pues hasta tienes chance de comer con tu familia. Y bueno, eso es un domingo bonito, ¿no? Familiar. Y explicó que este evento es parte de la lucha de los comerciantes establecidos en contra del comercio informal, con el fin de que los empresarios del comercio que tienen los establecimientos que están pagando impuestos, que pagan sueldos, que pagan luz, que tengan más beneficios que los comerciantes ambulantes, que independientemente de que no paguen impuestos, también que se tiene el problema de que venden productos de dudosa procedencia. Bernal Valenzuela hizo un llamado a las autoridades para que erradique el comercio de las calles. Hay que ponerlo en lugares adecuados, con buenos establecimientos, como los hay con los comerciantes de Tepic, porque esa es la manera en que se acabaría con esa consecuencia de ciudad. Así que ahí está la oportunidad de cada domingo. Hay algo interesante comercial que tenemos en este resumen informativo aquí en La Consentida. Volvemos después de eso. Y continuando con este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 807 AM, en la semana que acaba de iniciar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos volverá a realizar visitas a las cárceles de la entidad con el propósito de ver el trato que reciben los reos y escuchar de ellos las quejas que podrían tener. Informó a los medios el presidente de ese organismo, Oscar Humberto Herrera López. Dijo que también se harán visitas a centros hospitalarios de Nayarit y clínicas del sector salud de la entidad, a fin de ser de ver más que nada las condiciones en que se elabora en esos lugares y la atención que se les brinda a los pacientes. Expresó Herrera López que esta será la tercera ocasión en que Derechos Humanos habrá de entrar a las cárceles de la entidad con la idea de observar el trato que se les da a los internos, la alimentación que reciben, los trabajos de rehabilitación que ahí se llevan a cabo, la atención a la salud de los propios internos y también comprobar si se dan facilidades no para las visitas familiares o conyugales, entre otros aspectos. Por confirmar, en lo que corresponde a los centros hospitalarios y clínicas, a Herrera López le interesa ver lo que sucede en el municipio, tales como el Nayar, La Yesca y Huajicoyo, digo que habrá de observar el abastecimiento de medicamentos, la higiene que integra el problema del personal suficiente para atender a los enfermos, y escuchar las demandas de quienes tienen el derecho a recibir eficientes servicios médicos. O sea que, pues a partir de la semana que inicia, visita de los derechos humanos a las cárceles de Nayarit. Eso es lo que se anuncia. En resumen, La Consentida. Y se resisten productores de mangos a utilizar los fertilizantes. Existe esa resistencia por parte de los productores desde la región de Salcocotán a utilizar los fertilizantes domésticos para mejorar las cosechas. El representante de los productores de mango de esa región, Vicente Carranza González, lamentó la pérdida del 95% de la producción de esa fruta en la zona de San Blas. Explicó que la producción afectada es esencialmente la del mango, ataulfo, lo cual eso es una lástima, ya que el mejor es el mejor cotizado y del cual se obtiene buenas ganancias. Entre los hombres del campo hay una desesperación para que Zagarpa baje recursos, que aunque pocos, pues bajen despacio. Y bueno, para la región de San Blas hay mucha pérdida, pero no tanto como en Zalcocotán. La mayoría de estos son afectaciones por el mango Niño. No obstante, los hombres del campo tienen desconfianza de continuar con la aplicación de más químicos para abatir el problema, tanta aplicación de fertilizantes y que para atacar las plagas recetadas por los ingenieros puede ocasionar que lleguen animales más peligrosos. Argumentó que los mangueros tienen muchos años aplicando malatón y lo único que provocó es matar miles de animales domésticos, lo que ha propiciado que vengan más plagas. Al sospecha de que la venta de estos químicos solo sea un negocio para valerse de la ignorancia y la buena voluntad de los campesinos, pero los empresarios no quieren perder su negocio de venta, dice. Urgió más que nada a las autoridades relacionadas con el agro para que pongan atención en esta zona rica en producción de mangos, antes de que se presente la situación similar que se registró con la broca del café. Recordó que en años anteriores se registraba el 20, 30 y hasta el 40% de pérdidas en la producción, pero el 95% nunca había sucedido. Así que existe esa desconfianza, ellos se resisten, los productores, porque claro, no quieren perder su producto. Con las fuertes lluvias que cayeron sobre Nayarit durante los primeros días de la semana que terminó, dio lugar a que el abasto de alimentos en la zona serrana no se cumpliera al 100% debido al mal estado de los caminos. El gerente de Diconsa en la entidad se...